No veo la hora de colgar mi saco en tu ropero. No veo la hora de cantarte hasta dormir. No veo la hora de arrullar todos tus sueños y me desvelo pensando en ti. No veo la hora de contarte algún secreto. No veo la hora de explicarte quién soy yo y recuperar los momentos que perdimos en el camino, solos tú y yo. Tengo tanto para darte, un beso en libertad, un abrazo por la noche, un cuento que te haga soñar. Si la vida nos juntó a los dos para crecer, amor contigo yo quiero aprender. Por ti puedo ser una tarde en tu piel, una vida en tus ojos. Pintar tu desnudez, sentarme a leerte un verso que nos una y que descubra otra razón para creer. Y tengo tanto para darte, un beso en libertad, un abrazo por la noche, un cuento que te haga soñar. Si la vida nos juntó a los dos,